34 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Continuamos insistiendo en FM de la Azotea 88.7, aquí Radio Comunitaria de la Ciudad de Mar del Plata. Y en la costa de nuestra ciudad se está armando toda la infraestructura de contención y cobertura de lo que va a ser uno de los encuentros de realización de ya una suerte de puntapié del G20 que va a llevarse a cabo aquí en la ciudad, por un lado, y también en el país, en líneas generales, con un calendario bastante extendido que va a recorrer distintos puntos del país y que va a tener el desenlace en noviembre en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero para tener una mirada de qué es el G20 y de las acciones que se están llevando en contra de las políticas que allí se van a poner en tela de discusión, estamos en comunicación con Luciana Giotto, que forma parte de la confluencia Fuera G20, Fondo Monetario Internacional. Luciana, buenas tardes. Claudio te saluda de Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte en un primer momento que nos puedas dar una definición de qué es el G20 y por qué debemos estar atentos y atentas a lo que se va a empezar a discutir en nuestro país. Sí, el G20, sí, este año es un tema muy relevante para nosotros porque este foro se ha estado reuniendo a lo largo de todo el año por todo el país prácticamente y va a tener su momento cúlmine en la cumbre de presidentes, que va a tener lugar el viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre. Y este foro, justamente hablamos de foro y no de organización, porque es un espacio que constituyeron allá lejos en el año 99, este grupo de países que ustedes se acordarán del G7, G8, ¿no? Que generó mucho ruido siempre, cada lugar donde se reúne el G8 había alguna manifestación fuerte afuera. Y el G8 es como el germen de este espacio de G20, que lo que hizo fue reconocer el peso de los países emergentes, como China, como Brasil, como Rusia, como, bueno, Argentina entró por la ventana, y otros países muy cercanos a la órbita norteamericana, para tratar de dar una respuesta a la crisis financiera global en los 90, vinculada a la crisis asiática, a la crisis del tequila, a la crisis del vodka. Y después de eso, bueno, se convirtió ya en un espacio de los presidentes, ¿no? Así que tiene un peso como foro, tiene un peso importante a nivel global. Sí, y también en el marco de lo que es la previa de las distintas discusiones que se llevan adelante en el marco de la conformación de este G20, preguntarte, Argentina, ¿cómo llega a formar parte? Recordemos, en la actualidad forma parte de la presidencia de este grupo de países emergentes o de países en vías de desarrollo, y más preguntarte si y cómo llega, digamos, Argentina a formar parte de este G20. Sí, este G20, porque es un, al ser un foro y no una organización, no tiene como una lógica de membresía muy clara. A fines de los 90, cuando se empieza a ver la necesidad de dar una respuesta conjunta, no solamente de los países más desarrollados, como los del G7, digamos, que tenés países europeos, más Estados Unidos, Canadá, más Japón, solamente en ese grupito chiquitito, lo que se empieza a ver es que era necesario ampliar la mesa de discusión, ¿no? Y por eso los que proponen ampliar la mesa de discusión es Canadá, en común acuerdo con Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos está de acuerdo en definitiva con una lista de países ampliada que tuviera que ver con sus intereses geopolíticos. Por eso vamos a encontrar a países como Arabia Saudita adentro del G20, pero no vemos que Arabia Saudita tenga un peso económico específico, ¿no? Pero a fines de los 90 Argentina entra también, por eso digo que es como entra por la ventana. Es cierto que Argentina es un país importante en términos de producción y de comercio dentro de América del Sur, pero podría haber sido, no sé, otro país, podría haber sido Colombia también por su cercanía más geopolítica con Estados Unidos, pero Argentina entra como el buen alumno del FMI, como estamos viendo ahora, en los años 90, ¿no? Y queda en el foro. Lo que tiene es que, bueno, nadie lo echó a Argentina y hoy Macri se está haciendo un festín, digamos, como presidencia de este año, durante todo este año de este foro, ¿no? Así que un poco es como un poco arbitrario que Argentina esté ahí, no es por características de desarrollo ni nada por el estilo, ni por peso específico, sino más bien por una cercanía en los años 90 con el proyecto de Estados Unidos. Si nos quedamos con alguna línea de lo que es la definición a sí mismo del G20, que podemos leer en la página del G20, podemos resaltar una que por ahí a priori nos puede resultar buena o bastante benévola respecto, ¿no?, a esa definición de que es un foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Preguntarte al respecto si debemos quedarnos con esa definición a la ligera o debemos evaluarla un poquito más. Y también preguntarte qué puntos centrales se van a estar discutiendo en esta realización del foro en la Argentina. Sí, en primer lugar decir que el G20 está lleno de frases bonitas y grandilocuentes como la que vos acabas de citar. Está llena de ese tipo de frases. Pero la verdad es que es un foro donde se intentan estas supuestas buenas intenciones, pero es interesante porque esas intenciones que se tienen, que uno podría decir que son muy loables, son todo el tiempo abordadas con las mismas recetas que ya se saben que han fracasado. Entonces el G20 no está ofreciendo ninguna alternativa real a la crisis climática, crisis económica, a la enorme concentración de riqueza a nivel global. No está pudiendo dar el pie con bola en ese sentido, porque en realidad el G20... están países muy diversos y hoy es cierto que también además está en una crisis muy fuerte, porque es cierto que Trump, la política de Trump es una política que va más, en este momento, este año, está siendo más bien confrontativa con otro de los grandes dentro del G20 como China o incluso con la Unión Europea, ¿no? Estamos en un momento donde muy poco se puede lograr en estos foros porque el río está muy revuelto, podríamos decir, ¿no? Hay que ver quién saca el pescado del río revuelto. En este momento no está claro esto. Ya lo vimos, este escenario muy parecido también el año pasado con la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que se hizo también en Argentina, que la fuimos siguiendo muy de cerca, y vimos ya que en ese contexto de río revuelto, la OMC también sufrió su coletazo, porque no se logró ni siquiera una declaración final de la OMC en su reunión en Buenos Aires. Es muy probable que en este contexto encontremos el G20 con muy poquito para dar concreto, pero lo importante es saber, para la gente que sepa, porque uno va a decir, ah, bueno, pero esta chica dice que no pasa nada en el G20, bueno, pero el G20 lo que hace es marcar los lineamientos centrales de la política económica y la política comercial global año a año. Es decir, que estos acuerdos generales que se logran en algunos espacios, aun si no salen en una declaración, son lineamientos de un montón de actores internacionales que están dando vuelta en torno al G20 y que logran ciertos acuerdos sobre cómo encarar la política financiera, la política de comercio, la política de trabajo, la política de educación, de ciencia, agrotécnica, etcétera, ¿no? Porque el G20 es un foro multi puntos, multi temas, multi grupos, abarca todo, ¿no? El G20 quiere discutir todo lo que tiene que ver con la agenda global, y eso hace que, bueno, en algunos espacios se avance un poco más, en otros se avanza mucho menos. Sí, por ahí repasemos, Luciana, si te parece, algunos temas también más globales o más concretos, como puede ser el futuro del trabajo, ¿no?, que se habla de esos cambios de infraestructura para lograr un desarrollo, o el futuro alimentario sustentable, que también, ¿no?, a priori podemos quedarnos como que son enunciados bastante interesantes o hasta vistos con una perspectiva más militante interesantes, de ver de qué temas se incluyen dentro de esos tópicos, esos titulares tan grandilocuentes, pero que luego obviamente siempre se trata de una precarización laboral como la que estamos viviendo en nuestro país, y luego también en el marco de las nuevas tecnologías, ¿no? Como a partir de querer modernizar todo, ¿no? Que como nos suena aquí en Argentina, ¿no? La modernización del Estado, vimos de qué se trata, y ni hablar si más de 20 potencias se tratan a ver de qué manera pueden articularse a nivel global todo eso que estamos viendo aquí en la Argentina. Totalmente. El tema del empleo es uno de los puntos más fuertes quizás de la agenda del G20, y de hecho Argentina, como vos decías, lo propuso como uno de los tres ejes que convocan a esta cumbre de presidentes del G20, y eso está vinculado con la necesidad, según Argentina, de dar una respuesta a la educación que damos a nuestros jóvenes para que puedan educarse en un entorno digital y estar ya preparados para la nueva economía digital que se nos viene en el futuro, con empleos cada vez más especializados y, bueno, todo esa gran lista de cosas que parece que viene a ser un futuro robotizado en el empleo, que por un lado tiene un impacto real, que es cierto que estamos viendo que gran parte de los empleos, por ejemplo, en el sector de servicios, de a poco van a poder ir siendo reemplazados por más y más máquinas, ¿no? Lo cual va a hacer que cada vez más cantidad de gente quede afuera del sector, capacitado para poder ocupar un empleo. Y eso nos lleva a lo que plantea el G20, porque el G20 lo único que está planteando, y la posición argentina dentro de eso, es que hay que adaptarse y hay que adaptar a los jóvenes a la nueva realidad. Pero lo que no dicen es que gran parte, la gran mayoría de los jóvenes van a quedar totalmente afuera de este nuevo mercado laboral digital y del software y de la capacidad, de altas capacidades técnicas para poder ocupar un empleo, cuando gran parte del mundo, y ahora salieron los últimos números sobre, por ejemplo, el hambre en el mundo, vuelve a aumentar el hambre en el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando de un futuro digital? ¿Quiénes son los jóvenes que van a poder ocupar un lugar en el empleo digital y con las capacidades y las los conocimientos necesarios como para poder estar en entornos digitales, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el G20, que nosotros denunciamos con fuerza, los mitos del G20. El G20 se presenta como solución, pero en realidad no está abarcando los temas en profundidad, ¿no? No hay ninguno de los países que en estos temas, como el tema de empleo, como el tema de sustentabilidad alimentaria, están dando un volantazo fuerte diciendo, muchachos, estas técnicas que venimos predicando ya no van más, ¿no? Ninguno de los países. Entonces, por eso se convierte el G20 en una perorata de verdades o grandes temas que no tienen ninguna profundidad, y cualquier persona que los analiza un poquito se da cuenta que no hay una respuesta concreta de cómo se va a abordar toda esta gran agenda global. También, Luciana, preguntarte específicamente qué acciones se van a estar llevando adelante, qué actividades en el marco de la confluencia fuera G20 Fondo Monetario Internacional, qué está proyectado a hacer, si está la agenda abierta o ya tiene algo en concreto definido. Sí, nosotros ya lo que hemos hecho es, en el marco de esa confluencia que agrupa una gran cantidad de organizaciones en Argentina, sindicales, campesinas, territoriales, de mujeres, la verdad muchísima diversidad de organizaciones, es junto con otras organizaciones en la región, tratar de convocar con un fuerte llamamiento internacional a la movilización en el marco de la llegada del G20. Entonces, lo que sí sabemos es que, como se viene haciendo en otros países, así como fue en Hamburgo el año pasado, ¿no? Porque el año pasado el G20, si se acuerdan, a principios de julio se estuvo reuniendo en Hamburgo, en Alemania, que generó mucho caos en términos de mucha resistencia popular a la llegada del G20, es nosotros llamar a todas esas organizaciones a movilizarse en el marco del G20 de esa semana y hacer una semana de acción en todo el mundo, y bueno, en Buenos Aires en particular, frente a la cumbre del G20. O sea, lo que sabemos hasta ahora es que el día 30 va a haber una gran movilización, el viernes 30, que es el primer día de la cumbre del G20, y que toda esa semana vamos a tener distintas acciones culturales, callejeras, vamos a tener una cumbre de los pueblos, que va a continuar la cumbre de los pueblos que tuvimos en el marco de la OMC el año pasado, para discutir las alternativas además, ¿no? Porque nosotros decimos no al G20, pero entonces ¿qué? Bueno, no queremos G20 porque queremos respuestas globales que estén de acuerdo a las necesidades de nuestros pueblos y no de las grandes empresas, ¿no? Entonces vamos a armar también una gran cumbre de los pueblos que pueda juntar todas esas alternativas y salir a dar un debate en profundidad. Así que ese es un poco el marco que tenemos para esa semana que va a ir desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre, con grandes movilizaciones y acciones callejeras y acciones de debate también frente a la llegada del G20. Estamos hablando con Luciana Giotto, que es integrante de la confluencia fuera G20 Fondo Monetario Internacional, pero también vamos a presentarla un poquito mejor, porque me parece un tanto injusto limitarla a ser integrante de esta confluencia, sino que además es investigadora de carrera del CONICET con sede en la Universidad Nacional de San Martín, docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política y Gobierno de dicha universidad, también doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster de investigación en Ciencias Sociales y licenciada en ciencia, entre otros títulos y pergaminos que tiene Luciana. Y Luciana, más que nada resaltar esto para pedirte que nos puedas contar un poquito de lo que fue tu publicación respecto a una noticia de hace un tiempito, respecto a este anuncio de acuerdo de libre comercio entre Argentina y Chile, que también no puede ser interpretado como uno de los tópicos de intenciones de este G20. De volver a lo que era aquellos ALCA, y que acá finalmente en la ciudad de Mar del Plata se le dijo no hace tanto tiempo, pero que tal vez ahora pueda haberse reflotado. Totalmente. La política del G20 va de la mano de la intención de liberalizar el comercio, pero lo que hay que ver, que justamente ahora, bueno, Mar del Plata se va a estar juntando el grupo de comercio e inversiones del G20, pero es importante marcar un punto, que nosotros siempre arrancamos con este punto, que es decir, cuando hablamos de comercio, uno generalmente se imagina el comercio de bienes tangibles, ¿no? Bueno, exporto tomates e importo productos farmacéuticos, por ejemplo. Pero un tratado de libre comercio, que es lo que también pregona el G20, y que vos decías, este tratado que se está ahora metiendo en la agenda del Senado en Argentina, el Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile, son tratados que son mucho más que comercio. Es decir, estamos hablando en realidad, y justo este tratado Argentina-Chile no tiene nada de comercio. O sea, no van a encontrar un arancel en el tratado, porque ya hay libre comercio entre los países del Mercosur y los países, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que son los países que han tenido una agenda más de liberalización hacia el sudeste asiático y hacia Estados Unidos también. Nos encontramos con una agenda ya liberalizada de comercio. Entonces, ¿qué es un tratado de libre comercio de estos que están apareciendo? Son tratados llenos de temas regulatorios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son temas que vienen a ponerle un coto o un freno a la regulación del Estado en ciertas áreas claves, como por ejemplo en los temas de servicios, en el tema de propiedad intelectual, en el tema de inversiones, y se llenan la boca de que son tratados de nueva generación. Ustedes van a encontrar mucho esta idea de que son tratados nuevos, de nueva generación, incorporan temas de género, de pymes, ¿no? Pero en cuanto uno se sienta a leer el tratado, y nosotros que somos un grupo de gente que bastante ñoña con estas cosas, que nos gusta sentarnos a leer tratados en nuestro tiempo libre, nos encontramos con que en realidad estamos ante un tratado a la vieja usanza, con algunos temitas nuevos, pero que no tienen ninguna operatividad real, como el tema de género. Nosotros tenemos análisis hechos sobre el capítulo de género, el capítulo de medio ambiente, que vemos que es un cúmulo también de buenas intenciones en 3 o 4 páginas, lo despachan rápido, pero no tienen ninguna operatividad real, no cambian en nada la vida de las mujeres o cómo las empresas abordan el medio ambiente en estos tratados de libre comercio. Por eso es que lo primero que hay que hacer es salir de estas también, de vuelta a los mitos, ¿no? Los mitos del libre comercio, que con eso vas a crecer y vas a recibir inversiones, pero no le dan ninguna respuesta real a la gente, que es lo que nosotros estamos reclamando. Bueno, ¿cuáles son los estudios de impacto de estos tratados, ¿no? Que está hoy negociando Argentina una gran cantidad de tratados internacionales. ¿Dónde están los estudios de impacto, ¿no? ¿Cómo se está evaluando que va a impactar por sectores económicos, por sectores sociales, en distintas áreas, a las empresas más chicas? Eso no son números que sean presentados públicamente. Entonces, sin eso, ¿cómo podemos estar discutiendo un tratado, ¿no? Es lo que nos estamos preguntando con fuerza y que queremos tener una intervención pública bien fuerte con esto, porque si no sabemos que una vez que se firman estos tratados es muy difícil salirse después, ¿no? Así que es todo un paquete que es mejor no entrar en vez de después de estar buscando las maneras de salir, ¿no? Es interesante esta publicación de bastante reciente, ¿no? De Luciana Giotto respecto a un análisis de lo que puede llegar a ser si se plasman los firmes y los avales en el Congreso aquí de la República Argentina con estos acuerdos bilaterales que, como por ahí nos venía contando Luciana, no está más estrictamente ceñido a lo económico, que como bien también lo recordaba Luciana, ya a partir, ¿no?, de la conformación del Mercosur, de la UNASUR, luego más acá en el tiempo, no es necesario quitar trabas o impositivas y demás, es porque ya está como garantizado y se entiende respecto a las relaciones bilaterales. Luciana, ya volviendo a lo que va a ser la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, preguntarte cómo desde la Confluencia, cómo se plantan ante lo que puede ser toda una puesta en escena del aparato represivo, teniendo en cuenta la profundización que hay, la criminalización de la protesta social, e incluso preguntarte si tienen algún dato de un aumento en la inversión en la seguridad, teniendo en cuenta las autoridades que van a venir, ¿no? Se habla de que Trump confirmó su presencia, de Putin también, de otros mandatarios a nivel internacional. ¿Cómo se preparan frente a eso? Sí, ese es uno de los temas que más nos preocupan, porque desde principios de año nosotros venimos siguiendo el tema con bastante asiduidad, es decir, siguiendo los medios de comunicación. No tenemos entrada o contactos en el Ministerio de Defensa, pero solo con lo que se está circulando en medios públicos nos enteramos que la Argentina gastó este año la cifra de 150 millones de dólares solamente para equipar a las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un escenario muy complicado, que es que la Argentina está gastando una gran cantidad de dinero en un contexto de fuerte ajuste interno en equipar a la gendarmería, en equipar a las Fuerzas Armadas y a la policía para enfrentar cualquier desmán en el marco del G20. Para eso nosotros tenemos un listado gigante de cosas que se fueron diciendo que la Argentina compró, desde aviones, buques de guerra, sistemas de radares, hasta gases lacrimógenos, hasta cascos para la policía, chalecos antibalas. O sea, es un listado gigante de cosas que están ya compradas en su mayoría para la recepción de estos supuestos desmanes que habrían en el marco del G20. lo cual a nosotros nos preocupa porque decimos, está bien, póngale que haya algún desmán durante el G20, pero eso, el G20 dura 2 días nada más. ¿Qué se hace después con todo este sistema nuevo de represivo que va a tener acceso las fuerzas represivas en Argentina el año que viene, por ejemplo, ¿no? O sea, que sabemos que estamos en un escenario de aumento de la represión de la protesta social, ¿no? Entonces, esto sí se vuelve muy preocupante, y se vuelve preocupante también saber que obviamente están actuando en la Argentina, seguramente desde hace varios meses, la CIA y distintos sistemas de servicios policiales y de seguridad privada de los presidentes, porque bueno, claro, ellos tienen que venir hasta Buenos Aires y tienen que garantizar la seguridad, pero bueno, estamos en un marco de altísimo nivel de securitización, ¿no? Eso hace que sea un escenario bastante complejo para las manifestaciones de la última semana de noviembre. Sí, sobre todo aquí en Mar del Plata rápidamente se nos viene a la mente todo lo que fue el operativo en torno a la llegada de Bush, ¿no? En aquel 2005 del finalmente no al ALCA, y que obviamente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde la conflictividad es cada vez más alta, y sobre todo la concentración de distintas organizaciones que se están nucleando en el marco de la confluencia afuera G20 FMI, es de esperarse, ¿no? Cierta acción represiva. Luciana, te agradecemos el contacto y veremos de aquí en adelante cómo podemos mantenerlo para estar más al tanto de lo que es la organización de esta confluencia afuera G20 FMI. Buenísimo, y simplemente agregar que cualquier persona que quiera tener más información puede entrar a nuestra página, que es fueraG20.org, y también estamos como Confluencia Fuera G20 FMI en el Facebook, así que pueden conseguir todos los materiales de difusión para estar al tanto de todo lo que se va haciendo.